Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La comisión se comienza a formar, a cumplir la que le dio el Señor. Mucho hay que decir acerca de esta conversión de este hombre extraordinario, pero la idea era que el Evangelio no se quedara solamente en Jerusalén o sus alrededores, sino que saliera al mundo entero, y Pablo al parecer fue comisionado para esto y lo cumplió, porque el Evangelio llega a los gentiles también. Bueno, tenemos que decir que la persecución que estalló en Jerusalén después de la muerte de Esteban causó una cantidad de, hizo que una cantidad de creyentes huyeran, ¿eh? Y eso fue como que ellos fueron prendiendo fuego a su pasada, fueron prendiendo el fuego del Evangelio, fue quedando allí, y esto hizo arder los corazones de muchas personas que recibieron este Evangelio. Bueno, la Escritura justamente dice eso en Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, como que se animaron, ¿no es cierto?, cuando eliminaron a Esteban. Fíjate que, un paréntesis quizá, no fue un juicio justo, porque no estaban autorizados ellos a eliminar personas, los romanos. ¿Te acuerdas que en el caso de Cristo tuvieron que llevarlo allá al gobierno romano para que nos dieran la orden? Y así todo fue totalmente injusto. Y la razón por la cual también lo estaban enjuiciando y lo lapidaron fue una razón injusta. Pero esto provocó de alguna manera que se envalentonaran y comenzaran una persecución. Y si usted ve los siguientes pasajes, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía por la persecución, etcétera, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjate, solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué te parece que aparezcan aquí algunos que no eran judíos? Ya anunciando el Evangelio, esto se está esparciendo, como esa bola de nieve que va engrandeciéndose. El Señor no hace acepción de personas. Entonces tenemos que ver aquí claramente que el Señor, o el Espíritu de Dios, fue el que fue tocando los corazones de estas personas. Y algo interesante, toda persona que recibe el Evangelio no puede quedarse con el Evangelio. Siempre toda persona que recibe a Cristo tiene que hablar de Cristo a otras personas. Y eso es lo que aconteció precisamente. Entonces así empezó la iglesia a crecer rápidamente. Precisamente por esto que podríamos decir que era tan negativo como eran las persecuciones, gente que moría, pero en el caso, si nosotros recordamos el caso de Esteban, imagínate, Esteban tuvo una visión realmente maravillosa, dice que vio el cielo abierto, ¿eh? Y él pudo orar en ese momento: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y una oración que sale del corazón. Él no tenía que impresionar a nadie en ese momento. Entonces fue una oración sentida, una oración sincera. Él estaba queriendo que el Señor tocara los corazones de esas personas. Entonces tenemos que considerar que solamente Dios puede hacer nuestro corazón aquello que para nosotros podríamos decir que es imposible. Ahora un detalle bien interesante. La oración de Esteban fue contestada. Bueno, tenemos el caso de Pablo, que es parte de esa oración que se respondió. No le consideraron el pecado, lo transformaron en un extraordinario predicador. Y el 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y el 26 dice lo siguiente. Fíjese el detalle de cómo va aumentando esto del Evangelio a los gentiles. Dice, 25, leo, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hablándole le trajo a Antioquía. Fíjate, interesante eso, ¿eh? Como ya lo están incorporando a la actividad, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es un punto bien importante, ¿no? en Antioquía se les llama cristianos, y Pablo aquí está un año predicando, y quien hace el contacto es Bernabé. Interesante, un discípulo de Jesús. Y lo coloca en un trabajo que de alguna manera le rindió muchos frutos para el Señor. O sea, el Evangelio había comenzado a los gentiles. Y había allí, dice, de todas estas nacionalidades. Uno se recuerda allí Daniel 2, cuando el Evangelio iba a llegar a todo el mundo, ¿te acuerdas? El reinado de Nabucodonosor, los sueños, le perturbó. Sí, sí, sí. Y cómo hizo llamar a sus magos y al final estos caldeos, todas estas personas, ¿no es cierto? Pero el Evangelio ya estaba siendo diseminado. Y un antecedente no menor, en realidad, este hecho de que Bernabé actúe. Por un lado, Bernabé abre las puertas, ya entiende que Saulo está convertido, lo invita. Y esto es importante porque se entiende que Saulo estaba probando la obra que se estaba haciendo allí en Antioquía. O sea, él iba a cumplir. Y por otro lado, la confianza que tiene Bernabé en Saulo. Porque fíjate, conociéndolo como era, es como decirle al ladrón, ven a mi casa, conócela, voy a decirlo así, ¿no es cierto? Sí. Y el ladrón, entonces, conociendo la casa, le es más fácil llevar a... No, claro. Pero aquí se nota que había una confianza en este hombre, y yo me imagino que Pablo, mientras estuvo aquí en Antioquía, contó, vertió su experiencia y quizás muchas veces le dijo, mire, yo era así, pero el Señor me cambió, y contó una y otra vez cómo el Señor lo había cambiado, pero lo más extraordinario es que él ha contado, ha hablado, como lo hace en sus cartas, cómo el Señor le enseñó lo que ahora debería decir, y eso le habló a ellos. Por eso es que fue tan fortalecida esta iglesia de Antioquía. Ahora fíjate, se dice que él posiblemente haya estado predicando en las regiones de Siria y Cilicia. Bueno, hay algunos que creen que durante esa época fue cuando fue desheredado, y para eso se basan en lo que dice ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 8. Él dice que todo lo que ha perdido lo tiene por basura por lo que él ha ganado. O sea, después de haber conocido a Cristo, todo lo que antes él valoraba, le daba mucho valor, ahora ya no lo hace. Y creo que eso es precisamente lo que nosotros necesitamos, a lo que necesitamos llegar. Que las cosas de este mundo ya no tengan ese atractivo tan especial para nosotros, porque hemos conocido el Evangelio que nos habla de algo mucho mejor, algo más duradero. Todo lo que hay, lo que podamos ganar en este mundo, lo que podamos tener, todo eso es perecedero. Hoy día más que nunca es algo pasajero, porque así como están los robos y los asaltos diariamente, tú tienes algo y un rato más ya no lo tienes. Muy efímera la vida. Exactamente. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Lea una vez más Hechos capítulo 11, versos 19 al 26. ¿Qué podemos aprender de la iglesia de Antioquía? Una iglesia con mucha diversidad cultural y étnica que podría ayudar a las iglesias de hoy a imitar lo bueno que existía allí. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.